En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Educación aseguró la continuidad de Radio El Refugio, la radio de la ESFA. La ministra de Educación, Mónica Silva, confirmó que la radio escolar comunitaria que transmite en la zona rural de Viedma podrá continuar con sus transmisiones regularmente. La ministra se reunió ayer con el director de la escuela, Fernando Fuentes, y el coordinador del área de educación no formal, Aníbal Miqueo, y en la ocasión se comprometió a mantener los cargos y las horas cátedras que hacen posible el funcionamiento del área y de la radio. El miércoles pasado, la directora de nivel de la provincia comunicó a las autoridades de la escuela el cierre del área de educación no formal de la que depende Radio El Refugio. La promesa de la ministra Mónica Silva vuelve la esperanza y la sonrisa a los estudiantes de la ESFA, a la comunidad educativa y a toda la comunidad del IDEBI que reconocen Radio El Refugio a la radio de los agricultores familiares y pobladores rurales de la zona. Amplían el amparo ambiental por un basural clandestino en Viedma. Los vecinos y vecinas que vivirán en el plan de viviendas construidas al lado del prebasural ubicado en cercanías de la ruta provincial número 1 en Viedma, ampliaron el amparo presentado el año pasado preocupados por no tener respuestas del intendente José Luis Fulques. El legislador Nicolás Rochás, del Frente para la Victoria, luego de acompañar a los vecinos, dijo que hay desidia de parte de los gobiernos provincial y local que no hacen nada para frenar que se siga arrojando y quemando los residuos, lo que representa daños graves y evidentes. Construirán el terraplén de defensa del río La Costanera Sur de Viedma. La municipalidad de nuestra ciudad anunció que avanza el proceso de licitación a la que se presentó la empresa Silpa SRL, que cotizó los trabajos en 858 mil pesos. La obra continuará el terraplén del río entre la calle de Bachina y el náutico La Ribera y comprende tareas de relleno, la conformación de un talud contra eventuales crecidas del río, la construcción de una senda peatonal y de accesos a la costa del río. Los futuros trabajos en Costanera Sur incluyen la colocación de nuevas luminarias y bancos de descanso. Condenan a prisión al responsable de la muerte de una persona en un accidente de tránsito. Un tribunal de General Roca condenó ayer a Oscar De Piano como autor del homicidio culposo agravado, del que resultó víctima la vecina Claudia Segura. La condena es de 5 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación por el término de 10 años para conducir cualquier tipo de vehículo automotor y las costas del proceso. El accidente ocurrió en General Roca el 17 de enero del 2017 cuando la víctima conducía una motocicleta y el imputado iba al mando de un vehículo Volkswagen. El inodoro gigante llega a Viedma para decir basta a la contaminación. El inodoro gigante, que ya recorrió varias ciudades de la provincia, entre ellas Chipoleti y Roca, visita hoy nuestra ciudad para que los vecinos depositen sus reclamos contra la contaminación del Río Negro. La iniciativa, que tiene fuerte repercusión en las redes y es promovida por el diario Río Negro, se propone movilizar a los vecinos, asociaciones y autoridades a sumar su testimonio sobre la contaminación. En Viedma, el inodoro gigante espera a los vecinos desde las 10 de la mañana de hoy en la céntrica Plaza Alsina. Los organizadores informan que el jueves irá al Centro Cívico de Bariloche. Llovió poco, pero lo suficiente como para que algunas calles se inundaran en Viedma. Los vecinos del barrio Sati, en inmediaciones de la terminal de ómnibus y del barrio Lavalle de Viedma, vieron cómo se inundaban algunas calles en el marco de la lluvia de ayer. En la esquina de Paraguay y Ecuador se juntó tanta agua que en el lugar se formó una laguna que afectó el tránsito de las personas y de los vehículos. En el barrio Lavalle también hubo cuadras anegadas por la lluvia. Por último, se observó un importante anegamiento en la zona de Belgrano y Brown, por haber bocas de tormenta tapadas que impedían la circulación del agua. ATE busca un lugar entre los municipales de Viedma. La Asociación de Trabajadores del Estado lanzó una campaña masiva de afiliación en la ciudad de Viedma a través de delegados de diferentes sectores que recorren las distintas dependencias del municipio. El gremio estatal busca de esta manera representar a un sector de los municipales de Viedma y participar de la función pública municipal, ámbito en el que debaten las demandas laborales y salariales de los trabajadores municipales. Las noticias nacionales. Piden el pronto tratamiento del proyecto de juicio político a Caputo. La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, reclamó el pronto tratamiento del proyecto de su autoría por el cual solicitó el pedido de juicio político contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública. Encabezados por Soria, los diputados kirchneristas que integran la Comisión de Juicio Político le presentaron a su presidente, el macrista Javier Preto, el pronto tratamiento de la iniciativa presentada por la diputada rionegrina el pasado 19 de marzo. La inflación de marzo se ubicó en el 2,4%. Así lo calculó el Instituto Estadístico de los Trabajadores, IET, de la UMET. De esta manera, en los últimos 12 meses, el aumento de los precios acumuló un aumento del 25,5%. El INDEC dará a conocer este jueves la estimación oficial, pero esta primera medición y proyecciones de consultores privados confirman que marzo fue otro mes con una alta suba de precios. Los docentes universitarios paran por 48 horas. Este martes y miércoles 10 y 11 de abril se paralizarán las 57 universidades públicas de todo el país frente a la negativa del Gobierno Nacional de convocar a reunión paritaria y presentar una propuesta salarial que supere el techo del 15%. La Federación Nacional de Docentes Universitarios, la CONADU, definió el paro de 48 horas en su congreso extraordinario el 20 de marzo, al que luego se sumaron otras federaciones. Desde esa fecha, la Secretaría de Políticas Universitarias, lejos